COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica de nuestros compañeros allá en la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Pedro se fue, ¿a dónde se habrá ido? Dijo solo por hoy. Yo tantas veces digo solo por hoy, pero siempre solo por hoy. Bueno, Nacho, gracias, bienvenido nuevamente acá, otro hincha de Boca. Bueno, seamos fuori del Mundial de Clubes. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan, Nacho. Estamos igual, en eso somos hermanos de sangre que ha partido, digamos. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, por nuestra página siempre actualizada, www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por la página de www.laretaguardia.com.ar. Y Luis, te pido ayuda con las otras radios amigas que nos retransmiten. Bien, buenas noches. Nos retransmite en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, Radio Nauta, FM 106.3 de La Plata, y si no, por radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Y también, como saben, por el canal de streaming de Radio La Retaguardia, La Retaguardia Radio. Allí entran y también nos van a poder seguir en el día de hoy con nuestra programación. Muy bien. Yo venía zafando, la gripe venía, los mocos venían, se acercaban, yo les hacía ole, pero bueno, no sé si se escuchará mi voz, pero van a ver que por ahí cada tanto quizás estornude, cada tanto tenga que sonarme los mocos. Así que teniendo en cuenta el frío que hace y este tiempo cruel que nos invade, vamos a charlar un rato con nuestro querido epidemiólogo de cabecera, nuestro querido doctor Ricardo Teixeiro, a ver qué pasa con este frío, la vacuna, cómo está todo. Porque la verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay un montón de gente que está con cuadros respiratorios bastante severos, si bien están en la casa, inclusive gente vacunada, pero cuadros respiratorios importantes. En mi caso es un moco. O sea, esto tampoco es una gripe, no me duele el cuerpo, me siento bien, trabajé todo el día, o sea, cuando uno está con gripe no puede estar trabajando todo el día. Así que bueno, veremos qué nos dice el doctor Teixeiro. Y luego vamos a hablar con un colega muy querido, amigo, que yo admiro y quiero un montón, que es el licenciado Ariel Aguirre. Él es licenciado en fonobiología, por eso yo decía que es colega, y desde hace poco tiempo es parte de la coordinación de la residencia de fonobiología en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con mi querida Ana Fuchs. Pero no la vamos a dejar descansar porque, bueno, vamos, estamos dándole lugar a nuestros jóvenes colegas como Ariel. Así que con él vamos a charlar un poco porque este martes se rinde el examen para todas las residencias de todos los equipos de los equipos de salud, de todas las profesiones. Así que vamos a charlar un poquito acerca de esto, cómo se está preparando ¿no? Los pibes, las pibas, como nosotros le decimos con cariño, son todos profesionales, ya matriculados, médicos, licenciados en enfermería, licenciados en nutrición, en kinesiología, en psicología, en trabajo social, en musicoterapia, en fonobiología, ¿sí? Es un gran número de jóvenes de distintas edades, no hay demasiado, en general son bastante jóvenes, están alrededor entre los 20 y los 30 años, que ya tienen su título de grado y que ahora están en la residencia, ¿sí? Y bueno, y sobre todo en este tiempo en donde tenemos un gobierno que poco más que para hacer la residencia tenés que pedir por favor y pagar para que te formen, ¿no? O sea, una falta total de reconocimiento al trabajo de los residentes y las residentes. Así que vamos a charlar también de eso. Luis, ¿vos estás con mocos, Luis? No, estoy solo. Ah, bueno, muy bien. Y Nacho, que nos sigue hoy, sí, él está con mocos, ya no sé si ustedes lo ven, pero yo ya lo veo estornudar, sonarse la nariz. Lo mío es alergia crónica, pero bueno. Bueno, está, el tema es ver cómo diferenciar, ¿no? De la alergia, de cuando es una gripe, y bueno, y la importancia también de la vacunación, ¿sí? Que sigue todavía en vigencia, creo, bueno, pero eso lo vamos a charlar con el doctor Teijeiro. Nacho, ¿te parece antes de la primera entrevista de llamarlo al doctor ya poner una pauta, poner un poco de todo lo que tenemos que poner para ir cumpliendo? Dale. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, y estamos ya en comunicación, gracias Nacho, con el doctor Ricardo Teijeiro. Luis y Cristina, te saludamos. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Alguien que no está con mocos. Bien. No, bueno, yo me cuido y sigo la regla de la prevención. Ay, bueno, yo también, Ricardo, y ahora estoy con mocos nada más, no tengo gripe, no me duele el cuerpo. No, bueno, es probable, vos sabés que el cambio de clima y el frío tan intenso como pasa siempre en esta época del año, el cuerpo humano se defiende, la manera de defenderse y para poder respirar aire frío y muchas veces seco, es generar más secreción. La mucosidad no es algo malo, la mucosidad es lo que permite que se caliente el aire que respiramos y que se humidifique, para que llegue a los pulmones de una manera aceptable, si no sería muy agresivo para el pulmón. Ajá. Bueno, o sea que ya le vemos algo positivo a los mocos. No está tan mal tener mocos. Por lo menos estos mocos, digamos. No, seguro. Después, bueno, hay un exceso de secreción y aparecen los cuadros catarrales. Que sí, ahí hay que tener cuidado, hay que tener una buena higiene, tener protección, porque la posibilidad de contaminarse cuando estamos con mucha secreción es mucho más fácil, tanto con un virus o como con una bacteria. O sea que ya usamos barbijo en esos casos, ¿no? Sí, sobre todo cuando estamos en lugares como los transportes públicos o tenemos que ir a un consultorio y tenemos que estar esperando en la sala de espera, donde nos podemos encontrar con gente que está transmitiendo enfermedades, o cuando tenemos por fuerza mayor que estar en un lugar donde haya mucha concurrencia. Si no, lo que hay que hacer es evitar justamente el contacto con otras personas para no contagiar lo que nosotros tenemos y no para no contagiarnos lo que tienen los demás. Claro, claro. O sea que mañana que voy a ir al hospital, barbijito. Mientras voy caminando por la calle, no. Pero cuando llego al hospital, me pongo el barbijo. Si uno está al aire libre, no tendría tanto riesgo. Sí protegerse del aire frío. Y después que, bueno, uno puede ir al hospital o a su lugar de trabajo siempre y cuando no tenga síntomas, ¿no? Si uno ya tiene decaimiento, dolor de cabeza, fiebre o algún otro malestar, debe evitar el contacto porque ahí seguro que estamos cursando un proceso infeccioso. que lo más probable es que sea viral en esta época del año. Bien, y se supone que todavía estamos en tiempo de poder aplicarnos la vacuna de la gripe, quienes no se la hayan aplicado. Siempre estamos a tiempo, nunca es tarde. Perdimos tiempo, yo lo diría así. Cuanto más temprano me vacuno, yo me puedo vacunar en febrero, a los 10, 15 días de la vacuna ya estoy protegido. El que se vacuna en esta época, dentro de 10, 15 días está protegido. El problema es lo que pasó. Desde marzo hasta ahora, yo me podía haber contagiado. Corrí un riesgo que no lo debía haber hecho. Bien, bien. O sea que la vacuna de la gripe, quienes no se la hayan aplicado, pueden sacar turno por el gobierno de la ciudad, ir a su obra social, ir por PAMI. Bueno, hay distintas formas de llegar, ¿no? No es una vacuna complicada de conseguir, me parece, ¿no? No, es una vacuna gratuita que aquellos que tienen indicación la pueden recibir en cualquier sistema, prepago, PAMI, el municipio, provincia, la recibe gratuita. Pero no solo vacuna antigripal, recordar que las vacunas para la etapa de las enfermedades respiratorias, gripe, COVID, sincicial respiratorio, la embarazada entre 32 semanas y 36 semanas de embarazo, adulto mayor también la vacuna sincicial respiratorio y neumococo, aquellos que tienen indicación. Bien. En el hospital, puntualmente, cuando me di hace ya unas cuantas semanas la vacuna de la gripe, me preguntaron la edad y me dijeron, bueno, entonces también te toca la otra, que antes eran dos dosis y ahora es una sola, me dijeron. Y yo dije, sí, la respiratoria, sí, esa. Bueno, me la aplicaron de un lado, me aplicaron una de un lado y otra del otro. ¿Qué me aplicaron, la del neumococo o la sincicial respiratoria? No, seguro que la de neumococo, pero ahí hay que tener en cuenta si uno ya hizo un esquema anterior o no. Si uno nunca se dio la vacuna de neumococo, mayores de 65 años deben aplicársela. Ahora, si uno tiene un esquema completo de dos dosis hace 5 años, ya no tendría que aplicársela, porque ya no tiene sentido, ya estaría completo el esquema. Bien, entonces, bueno, yo me apliqué esta por primera vez, ya está. Y pregunto, ¿y la sincicial respiratoria también me la tendría que aplicar? O sea, ¿es otro para otro bicho, por así decir? Sí, es otro virus, es el virus que típicamente lo conocemos porque produce la bronquiolitis en los niños pequeños. Por eso se da en la embarazada, para proteger al niño cuando nace los primeros 6 meses de vida, si nace sobre todo en esta época del año. Ahora, lo que no cubre el calendario es la vacunación del adulto mayor, donde es sumamente recomendada, porque el virus sincicial respiratorio en el adulto mayor, como en aquellos que tienen enfermedades crónicas respiratorias, va a la par con el de la gripe. Más o menos tiene una misma circulación y a veces es más riesgoso y es más grave como enfermedad. Bueno, o sea, que me falta esa. Bien, siempre hay una que me falta, Ricardo. Es que parece la figurita, ¿viste? De antes. Sí, pero esta es nueva. Esto hace 2 años que se está aplicando, entonces, bueno, pero el avance tecnológico, el avance de la ciencia nos va a llevar a eso, a tener más vacunas. Lo que la ciencia está haciendo es unificando, ¿no? Tratando de que en una vacuna nosotros podamos tener protección para gripe, para COVID, para sincicial respiratorio. Eso es lo ideal. Claro. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, no, la consulta mía es, ¿cuándo una persona que en principio tiene un resfrío, una gripe normal en estas épocas del año, tiene que preocuparse un poco más? Digo, ¿pasado cuánto tiempo uno puede seguir y decir, bueno, ahora hay que parar un poco la pelota e ir a ver qué pasa? ¿Hay un periodo de incubación, de tiempo y de preocuparse si se alarga ese tiempo? Sí, siempre, pero acá depende de muchas cosas. Primero depende de las edades, ¿no? No es lo mismo un chico de 25 años sin ningún tipo de enfermedad persistente, sin ningún problema, deportista, bien nutrido, donde sabemos que el virus de la gripe va a ser pasajero, el gran riesgo es que lo puede transmitir. pero claro, un adulto mayor tiene que tener más consideraciones. Cuando un adulto mayor está enfermo con un proceso gripal, es conveniente que tenga una intervención médica rápida, porque la posibilidad de complicarse siempre es mucho más importante. Después depende también si tiene enfermedades persistentes. Un paciente cardiológico, respiratorio crónico, es inmediata la consulta. La consulta inmediata evita complicaciones. Ahora, lo que sí no hay que hacer es automedicarse. ¿Por qué? Porque yo me automedico, dejo de tener los síntomas, no porque estoy mejor, no porque no estoy enfermo, sino porque mediqué. Entonces, ahí el diagnóstico se retrasa. Y nosotros vemos pacientes que se automedican 4 o 5 días y cuando llegan ya tienen una neumonía. No es que no sea tratable la neumonía, pero es una complicación evitable, donde no tendría que haber llegado, ¿no? Claro. Igualmente, no sé si es mi percepción, si es una sensación solamente que yo tengo, pero yo veo como cuadros más severos, o sea, cuadros bronquitis, ese tipo de cuadros me ha pasado en compañeros o colegas, que en general gozan de buena salud, uno no los ve en general enfermos, y ha habido varias personas, por lo menos, bueno, yo trabajo en salud, a veces, no sé, uno puede estar un poco más expuesto, ¿no? Pero han tenido unas bronquitis, una inclusive llegada a neumonía y demás, o sea, está un poco como más fuerte el virus, estamos menos cuidándonos menos. ¿Algo está pasando o no? ¿O es solamente mi sensación, Ricardo? A ver, las estadísticas no demuestran eso, ¿no? Pero de todas maneras, si son tus compañeros que te van acompañando a lo largo de la vida, pensá que ellos también fueron creciendo. Hace 20 años tus compañeros tenían 20 años menos y tenían menos posibilidades de complicaciones. Hoy con 20 años más tenemos más riesgo de complicarnos. Pero lo que bien, sí, una o sea, de las cosas o sea, que Luisito nosotros... y yo, las incisiales aseguro. Sí, sí, seguro. Pero te decía que una de las cosas que sí vemos es que bajaron las coberturas. La gente se está vacunando menos que antes. Entonces ahí sí que empiezan los riesgos. Claro. Y, uno se asusta y empieza a correr en esta época porque empezó el frío. Pero la vacuna antigripal, convengamos que desde marzo la tenemos. Y otra pregunta, vacuna del herpes zóster. Sí. ¿Cómo es el tema de esa vacuna? La recomendación es que a partir de los 50 años uno se la puede aplicar. La prevención de herpes zóster es para prevenir el riesgo, no que tengas un herpes, sino la patología postherpética. Ustedes saben que el herpes cuando agrede, según el sector, pero cuando agrede en la cara, el ojo o en los intercostales, muchas veces puede ser muy doloroso y por largo tiempo. Entonces lo que se previene es eso. Sabemos que la gran mayoría, a partir de los 50 años, ya tuvo contacto con el virus de la varicela. Y ese es el riesgo del paciente, ¿no? Haber tenido varicela, después tiene la posibilidad de tener un herpes zóster. A medida que va pasando el tiempo en la vida, tiene más posibilidades. Entonces uno lo decide en forma individual. Ahí sí, no es una vacuna que estamos protegiendo a la sociedad. Porque yo teniendo herpes zóster, no voy a contagiar a otro de herpes zóster. El otro se puede contagiar siempre y cuando haya tenido varicela y porque es ese mismo de la varicela que se reagudiza. Pero no es que estoy previendo el contacto social. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, esto es una decisión individual. Es decir, yo tengo un porcentaje de riesgo. Bueno, me vacuno para evitar ese porcentaje de riesgo. Si yo ya tuve un herpes zóster importante, es muy difícil que lo repita. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Salvo que tenga un tratamiento inmunológico, porque soy oncológico o tengo HIV y estoy inmunodeprimido por la medicación. Si no, es difícil que lo repita. Bien. No, yo eso me ha pasado en lo privado, no en lo público, de encontrar pacientes internados por herpes zóster, pero con unas... unas lesiones tremendas, sobre todo en la cara. Bueno, yo trabajo en la parte de oído, entonces es más frecuente que lo vea así, ¿no? Pero nunca me había pasado de que llegaran consultas con unos herpes a nivel de internados, o sea, internados en un sanatorio. No, nosotros vemos, nosotros hace mucho, vale, siempre el herpes zóster pudo, he tenido pacientes que por, hasta por años, no han podido ni apoyarse la sábana al dormir en el cuerpo, del dolor que produce. Tremendo. Sí, sí, ¿no? Es una patología muy agresiva en un grupo reducido de personas. Para quienes nos están oyendo, nosotros hablamos de herpes zóster y mucha gente lo conoce como la culebrilla, quizás, ¿no? En forma más doméstica o más, en fin. Pero es una vacuna que quien desee aplicársela, son dos dosis, ¿verdad? Después de los 50 años. Sí, en el medio privado. No está en el medio público todavía, pero sí está en el medio privado. Pero ya que nombraste a la culebrilla, una de las cosas que sí recomendaría, no hacer prácticas de tratamiento como se hacía antiguamente con tinta china y ese tipo de cosas, porque uno pierde el tiempo con eso y cuando uno lo a tiempo hace el diagnóstico, puede tratarlo con tratamiento antiviral. Claro, claro. Bueno, eso hay que buscarlo entonces en los vacunatorios privados, ¿no? Y con la indicación médica, hablarlo con el médico de cada uno, si considera si es conveniente. Tiene una indicación médica, exactamente. Tiene que tener indicación médica. Bien. Ricardo, hablando, volviendo al principio, cuando vos nombraste un par de hechos, escuché los otros días a un colega tuyo, un poco comentando que estaba otra vez habiendo algún brote de COVID, ¿puede ser? No, nunca dejamos de tener. El virus siguió circulando siempre. En la época invernal siempre vamos a tener más casos, pero el virus siguió circulando. La gran preocupación es que la gente no se está vacunando, y lamentablemente, porque todos aquellos que corren riesgo cuando tienen una enfermedad respiratoria, tanto sea COVID o otro, la complicación puede estar igual, y la manera de prevención es la vacuna, no cabe ninguna duda. Bien. Y en este momento, ¿qué vacuna se está dando para el COVID? ¿Sabes? Bueno, tenemos la de ARN mensajero y tenemos la vacuna que es proteica, que está en el medio privado, que es la vacuna que desarrolló el CONICET en Argentina con un laboratorio privado, que es sumamente económica y que se llama ARVAC y que es muy buena para aparte, es la única vacuna que tiene fuertemente esta mutación, grupo de virus que es el que actualmente está circulando. O sea, que convendría dar, entonces, bueno, habría que ver lo que sale para cada persona, pero si no es tan cara. No, es sumamente barata. Ricardo, una oyente nuestra, María, me pregunta si el zóster es la de la cintura, o al revés, si lo que es en la cintura es zóster. A ver, el virus del zóster toma cualquier terminación nerviosa. Lo más comunes son los intercostales, entre las costillas. Puede tomar la cintura, puede tomar una pierna, puede tomar la cara, puede tomar cualquier lado, pero toma terminación nerviosa. Y uno comúnmente lo ve entre las costillas, ¿no? Bien. Sí, decirle a María que sí, me imagino que yo la conozco y es ese. El que antes decía que si una punta de la culebrilla se te juntaba contra la otra punta, te mataba. ¿Sabías eso, Ricardo, no? Que no, se decía así. Pero, claro, pero nunca puede pasar eso porque nunca una terminación nerviosa da la vuelta a todo el cuerpo. Nunca va a pegar toda la vuelta. Ya, nunca pasa eso. Claro, pues mi abuela decía eso, si te agarra la culebrilla, ojo que una punta se enganche con la otra porque te morís. Anatómicamente es imposible. Y ahora vuelvo a del sarampión, que se está haciendo la campaña del refuerzo de la vacunación del sarampión para los chicos en edad escolar. ¿Es obligatoria? O sea, en las escuelas, así como para ingresar un chico al colegio te piden las vacunas, la libreta de las vacunas, ¿también pueden pedir o tienen que pedir este refuerzo? Porque si es obligatorio, ¿cómo se comprueba, cómo hace que el padre o la madre lo vacune? ¿Se entiende lo que digo? Porque por ahí uno puede decir, ya la tiene, ¿para qué va a tener un refuerzo? Si igual no pasa nada. Eso es lo que está pasando. No hay ningún control. No hay ningún control de que se esté cumpliendo con la obligatoriedad de la vacuna. Por eso no se está logrando las coberturas. Porque la campaña de vacunación no fue efectiva al 100%. Hubo una deserción muy importante. Y eso es lamentable porque va a ser difícil frenar el brote y vamos a tener muchas posibilidades de que se genere algún otro brote. Pero bueno, eso es el organismo rector, ¿no? El que tiene que tomar medidas, hacer una mejor comunicación, un mejor monitoreo de la vacuna. Yo no sé si este mes o el mes anterior, hubo un mes que nosotros aquí pasamos una publicidad de la vacunación y del refuerzo del sarampión diciendo que era obligatorio. Pero si te dicen que es obligatorio, pero después no te piden la exigencia de que presentés que esa obligatoriedad se cumplió, mucho sentido no tiene. Hay que mejorar en el monitoreo, hay que mejorarlo. Claro, eso. No se está controlando. Bien. Bueno, Ricardo, María me está diciendo que ella la tuvo, pero que no le dio vuelta a la cintura. No le dio vuelta el cuerpo. Menos no mal. Le dio vuelta, no. Bueno, pero Y es delgadita, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, pero una persona más ancha le tarda igual más. Igual creo que María, no sé si pasó los 50, pero es muy joven. Pero ya podría estar en edad para... Vamos juntas, decirle, a vacunarnos. Que yo conozco un buen vacunatorio. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, como siempre, muchas gracias. Hoy no hablamos de fútbol porque, bueno, hemos quedado fuera. No importa. Nos quedamos todos afuera esta vez. Nos quedamos todos afuera. Pero no importa. Seguiremos viendo fútbol y alentando. Y bueno, y obviamente yo estuve muy contenta también por el campeonato de Platense, que es, somos del barrio y uno celebra, ¿no? Sí, seguro. Así que bueno. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, muchas gracias como siempre. Buenas gracias noches. Gracias a ustedes por llamar. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. No voy a vivir con miedo a nacer. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Sé que quisiera. Nunca fui lo que querían de mí. si no hace poco la había pasado, disculpen, pero me gusta como, como se verá. Lali, el tema es No Me Importa, y yo lo pensaba, este tema, en función que el sábado 28 de junio, ese fue el Día del Orgullo, ¿sí? Este día es básicamente el Día del Orgullo porque es la fecha en que la comunidad LGBTQ+, se rebeló contra la opresión y la discriminación, marcando el inicio de un movimiento global por la igualdad y la aceptación. En realidad, originariamente se habían generado disturbios en Stonewall, Nueva York, en 1969. Bueno, y a partir de esos disturbios, que en donde la comunidad se enfrentó a la policía, empezó a marcarse como una especie de activismo y de resistencia para el reconocimiento, bueno, de que todas y todos podemos decidir y hacer en ese sentido lo que querramos con nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestras formas de presentarnos en el mundo, ¿sí? Así que nada, me pareció que era un tema. Yo siempre por ahí pongo temas de Queen o de Gloria Gaynor, y dije, no, vamos a buscar una Argentina que tenga que ver también con esto. Hoy los temas musicales son así como muy variables, ¿eh? No siguen una línea. Vieron que a veces yo sigo la línea de los cumpleaños o de las fechas, o no. Es así como un varieté que vamos a escuchar. Bueno, muy interesante, así que cualquier duda que tengan acerca de la vacunación, porque obviamente depende de cada caso, traten de consultar con el médico o la médica que más los conozca acerca de cuáles son sus enfermedades o sus comorbilidades, que se llaman, en cuanto a qué vacuna habría que aplicarse. Yo me acabo de enterar que me falta una, que es la sincicial respiratoria, que esa todavía no me la apliqué. Yo pensé que con la del neumococo dije listo, y no, y me queda todavía, y ni le dije al doctor que la del COVID, no sé cuánto hace que no me la doy, y yo sé que hay mucha gente que está en la misma situación que yo, porque quedamos quizás un poco cansados, ¿no?, con este tema de las vacunas del COVID y con todo lo que se habló, pero me pareció muy interesante la vacuna argentina, la vacuna del CONICET, que voy a averiguar cuánto sale, les voy a traer la información y a ver cuál es la vacuna que se está aplicando en los vacunatorios gratuitos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, como para quienes quieran asistir. Y lo mismo voy a averiguar con la vacuna del herpes, que vamos a ir juntas con nuestra oyente, con María, que somos dos chicas jóvenes, que hemos pasado apenas los 50, pero o sea, ya no nos contamos directamente. Y a mí me interesaría, yo tuve varicela de chica, tuve un pequeño herpes hace unos años, y he vivido en mi familia, mi mamá estuvo en algún momento y estuvo bastante mal, y realmente yo le decía al doctor, él claro, está más acostumbrado, pero yo he visto por primera vez casos severísimos de herpes en la cara, sobre todo en la zona de la oreja, del cuello, que afecta, o sea, que no solamente afectaban por el dolor que causa, sino por la pérdida auditiva y la pérdida de la visión, ¿sí? Así que bueno, me parece importante a tener en cuenta. Así que espero el lunes próximo tenerles más información acerca de esto. Ya estaría por entrar a nuestro encuentro el licenciado Ariel Aguirre. Yo les contaba que Ariel es colega, mucho más joven que yo, él no tiene que aplicarse ni la sincicial, ni el neumococo, ni todas esas vacunas que estábamos hablando, porque es mucho más joven, no le tocan aún, pero nos conocemos de hace mucho tiempo, y en su derrotero de fonoaudiólogo, no solamente es el fonoaudiólogo de uno de los artistas que ha ganado el Martín Fierro, el último Martín Fierro del teatro, o el primer Martín Fierro del teatro, y lo nombraron, los que no conocíamos estábamos, que nos moríamos de la emoción, sino que él también desde hace poco tiempo, es, junto con Ana Fuchs, nuestra querida Ana Fuchs, coordinador de la residencia de fonobiología en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en todos aquellos hospitales que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No tenemos nada que ver con el Bonaparte, no tenemos nada que ver con el Clínicas, porque son los hospitales que han estado como más, o con el Garrahan, que están ahora un poco más en vidriera por esta situación particular de la falta de respeto, a mi gusto, de la nación hacia el sistema de salud público en general. Así que bueno, Ariel, Buenas noches, Luis y Cristina, te saludamos con mucho afecto y mucho cariño. Hola, buenas noches, Cris, Cristina, Luis y... ¿Qué tal? Buenas noches. Y equipo. Y también está Nacho, que también está ayudándonos en la operación técnica. Bueno, el martes, o sea, mañana, 1 de julio, gran día. ¿Qué va a pasar mañana? Dios mío. Mañana va a ocurrir un evento fundamental, muy, muy grande, para 8.000 personas en principio, que son las personas que se inscribieron para dar el examen de ingreso, el concurso unificado de ingreso a las residencias del tipo de salud y de medicina, y además para el sistema de salud y para todas las personas que son usuarios, usuarias del sistema de salud, porque se va a definir quiénes van a recibirlos, recibirlas en los próximos 4, 5, 6, 10 años, no sabemos, pero es fundamental y se va a realizar. A mí me emociona mucho porque vi imágenes del año pasado y además porque es un gran evento de la dirección general donde trabajo, que se hace en la Villa de la Juventud, en la Villa Olímpica, en un pabellón que se destina especialmente para eso. Y bueno, nos mandaron fotos de la organización y están todas las sillas así distribuidas. Imagínense 6.000 sillas así distribuidas por áreas. Y toda una logística muy importante de la dirección para que eso salga bien, ¿no? ¿Es un único lugar? ¿Ese es el único lugar o hay algunas otras profesiones? Hay otra sede, porque ahí van a estar las personas de medicina, de residencias básicas y posbásicas, y hay otra sede que es en Barracas, que es donde se rinde el resto del equipo de salud. Sí, creo que la de Barracas está salud mental, psicología. Bono también. Sí. Ah, ¿sí? Ah, sí. Mira. Sí. Bueno, yo tengo un hijo que mañana rinde, así que estamos así mirá. Todos muy ansiosos, nerviosos. Yo trato de sacarle importancia, como, pues, hace tranquilo, no te preocupes. Es un examen, generalmente es un multiple choice, ¿no? De 100 preguntas, que bueno, sí. Hay que tratar de poner la crucecita en la correcta. Sí, y que también se tiene en cuenta qué otra cosa, aparte del examen. Se tiene en cuenta el puntaje que se obtiene del examen, las respuestas correctas, más el promedio de la carrera. Bien, bien. ¿Y Fono cómo viene? Y Fono tiene 80 inscriptos, es un montón. Sí, casi. Para lo que históricamente tenemos es un montón, bien. Y la verdad que la campaña de difusión viene funcionando muy bien, evidentemente, porque casi que se duplicó lo del año pasado. Claro, sí, qué bien. ¿Y cuántas vacantes tenemos? Y en CABA tenemos ahora 13 vacantes. Bien. ¿Y el resto de los hospitales? Porque también se rinde para otros hospitales que no son solo los de CABA, ¿verdad? CABA, me estoy refiriendo a la ciudad de Buenos Aires. En realidad, desde hace unos años se rinde un solo concurso para muchas residencias de diferentes lugares. En CABA están también... el de clínicas, que es de la UBA, el hospital de clínicas, el CIAREC, que también pertenece a la UBA, es una residencia nueva, uh-huh. Está el sanatorio Güemes, está el italiano, sí, como residencia de CABA, y después en provincia hay varios hospitales también, está el Evita de Lanús, y el sobre Ludovica de la Plata, bueno, no me quiero olvidar, pero hay varios ahí. Sí, hay algún hospital en Pergamino, hay otro en Mar del Plata, claro. Me acuerdo porque el año pasado yo estuve en la adjudicación, a mí me gusta mucho, si puedo, ¿no? Y si me dejan entrar. Claro. En general con Ana me dejan entrar, digamos, porque bueno, también a los postulantes, a los colegas, hay que animarlos, ¿no? A veces, ahora pasan a un estrado y dicen, bueno, yo quiero adjudicar en tal lugar de acuerdo al ranking, ¿no? Y a veces es como que les cuesta levantarse o tienen miedo, timidez. Sí. Antes era peor porque tenían que gritarlo desde el lugar, entonces todo el mundo se daba vuelta a mirarlos. Y yo siempre arengaba con que somos fonobiólogas y fonobiólogos, fuerte, voz clara y argentina. Que los escuchen y claramente digan en qué hospital quieren ir. La verdad que es No me, un lindo momento, muy emotivo. no me quedó claro esto, Ariel. Vos nombraste eso con Cristina distintos hospitales, distintos lugares. ¿Solo para fonoaudiología o para además especialidades también dan para otros lugares en Buenos Aires? ¿Y por qué Buenos Aires centraliza para otros lados? En realidad hay varias sedes para rendir el examen en diferentes lugares. Acá en Buenos Aires está centralizado el de Fono porque justo coincide que toda la provincia digamos, las residencias de Fono están en CABA y en la provincia de Buenos Aires. No hay en el resto de las provincias por ahora. Hay algunos proyectos que están poniéndose en marcha. Pero sí, para otras disciplinas donde sí haya residencias en otros lugares del país, hay sedes donde se rinde. Al mismo Claro. tiempo, mañana en todo el país a las 9 de la mañana va a empezar el examen, es así. Está coordinado porque no pueden empezar a destiempo por el tema de que no se filtren las preguntas ni nada de Claro. eso. ¿Y cómo es el mecanismo? Dan mañana, explicaban ustedes múltiple choice y demás. ¿Cuándo tienen el resultado y cuándo cada uno después puede elegir a dónde quiere ir? El resultado formal lo van a tener el 17 de julio, en la semana del 17 de julio. Pero hay un ranking que se va armando de manera informal entre los mismos aspirantes que ya, porque van a tener las respuestas correctas antes que el resultado de su examen. Entonces, con eso, ellos ya van armando un ranking, ya se van fijando, ya van viendo quién va a elegir y todo eso. Y eso va a suceder en agosto, probablemente, la fecha de la adjudicación, que es donde dicen a Claro. qué hospital Y quieren ahí es concurrir. donde ellos es otro acto también así masivo, o cada uno independiente tienen que juntarse, ir y decir yo quiero tal lugar, o es un No acto está masivo otra vez. tan masivo porque ya queda mucha menos Claro, gente bueno, que los que masivo en el rindieron. sentido de que es grupal. Es un acto público, sí, totalmente. Es un acto que tiene un peso, por eso esto que decía Cristina de por ahí que les agarraba un poco de timidez o lo que sea, porque es un acto, esto es un acto simbólico, Sí, concreto, seguro. jurídico, de tomar ese cargo en ese hospital. Y en septiembre ya comienzan. No, además, creo que más allá de que quienes dan el examen ya son profesionales, es como un puntapié inicial para iniciar una carrera ya a largo plazo, ¿no? Sí, totalmente, porque uno de los requisitos es que tengan solamente hasta 5 años de recibidos o de recibidas, o sea que dentro de todo son profesionales Claro, no, sea como sea. salvo que te agarre uno de estos, ¿cómo se llama? Lugones y los quiera echar de donde están directamente, pero bueno, No des acá ideas, Luis, no des ideas. por lo menos por Estamos ahora en en la. ciudad, estamos en ciudad, Claro, eso es estamos lo que iba a en. decir, por lo menos Acá ahora en la atiende ciudad. Dios, no atiende Lugones, así que no, Ahora no, en la no. ciudad, por lo Él menos igual acá en el está. concurso se va a llevar los del San. Ah. Los de él, digamos, los del sanatorio de él. Digamos. Ah, el del Güemes. Claro, bueno, lo dijiste vos, no yo. No, sí, está bien, Bueno, si nadie. el ministro también. Bueno, por eso el ministro Lugones, sí, que es el dueño del Bueno, el Güemes. ministro de Ciudad también, perdón. El ministro de Ciudad es del italiano. No Eso, de acuerdo. confundamos la No. competencia, cada uno, problema de ellos, que se arreglen entre ellos. Bien, y Ariel, vos ya fuiste residente. ¿Vos te acordás de tu examen? ¿Te acordás del día que adjudicaste? Me acuerdo, sí, completamente. Creo que no me voy a olvidar más de eso, porque es muy significativo en la vida. Yo me preparé varios meses, me recibí y antes de recibirme yo ya me había enterado, por suerte, en la facultad, cuando hacen diferentes tipos de difusión. Y a partir de que me enteré, yo dije que yo quería entrar a trabajar ahí, yo quería entrar a trabajar en el sistema público. Y bueno, me preparé casi un año para eso. Lo rendí, muchos nervios, mucho. En ese momento eran 2 horas y media nada más de examen, ahora son 4. Ah, bastante. Era una presión de tiempo bastante importante porque había que llenar en ese tiempo y entregar, ¿no? Eso. Y después el momento de tomar el cargo también súper súper significativo. Me acuerdo que fue la jefa de residentes en ese momento, que era Flor Reina, que era la instructora ahí del Ramos. Sí, Florcita. Hemos hablado acá en el programa también, en alguna otra Sí. entrevista. Y bueno, ahí arranqué. Y no paré más, eso también pensaba. Yo no paré más desde ese momento. Yo siempre trabajé con la residencia, o sea, ya sea desde docencia, coordinación local, bueno, y ahora coordinación general, ¿no? Sí. Bueno, quienes, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de hacer residencia porque no existía la residencia. Yo ya te dije, Luis, tengo más de 50 más, un poco más. Y yo le digo a mis residentes en el hospital la suerte que tienen de tener una residencia, porque uno se recibía y quedaba como boyando en el aire diciendo, bueno, ¿y a dónde? A ver si alguno me acepta. Y alguna, en ese momento había alguna visitancia, si tenías algún conocido y te dejaba ir unos días a ver. Pero no había un programa, no había una formación, te formabas al tum-tum, digamos, con la suerte que tuvieras, con las personas que conocieras, y si no conocías a nadie, estabas medio como... ¿Desde cuándo se formaron las residencias aquí en Buenos Aires? 1992 fue el año en que empezaron que se crearon las residencias con la gran participación de Berta Derman, ¿no? Que es nuestra gran referente, La que participó residencia de Fono. la residencia de Fono, exactamente. No, pero en general, ¿desde cuándo se concursa para residentes en Buenos Ah, Aires? eso no sé. Yo tampoco. En Pero a general. ver, las médicas, desde que tienen especialidades, debe ser hace un montón. Lo Ajá. podríamos averiguar, Luis, pero las médicas seguro, porque tienen que haber sido de las primeras, pienso yo, no sé. Claro, seguro. Pediatría, traumatología, son como las especialidades más Claro. Sí, clínicas, también hay clínica. muchas especialidades de profesionales no médicos que por ahí hace 30 años atrás no existían todavía como tales, ¿no? Tal cual pasó con la nuestra. Tal cual pasó con la nuestra y todo el camino andado desde el 92 hasta acá, que de un crecimiento muy grande de la residencia. Estoy Realmente, haciendo memoria quién estaba en el 92, Grosso. no, claro, En todavía el era, era intendente, porque en ese momento era claro, intendente y era todavía era Grosso. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, estaba Grosso, claro, con Macri, va lo mismo, con Menem. Los dos empiezan con M, que tienen el mismo significado, los dos son la Sí, y hay misma un M. tercero que no lo vamos a nombrar. Sí, es verdad, Bien. acabo de caer que sí, que también con M. 3M. Sí. En vez de ser Bien. las tres Marías, son los 3 M. Los 3M. Sí, los 3 Va. mamarrachos, va. Bien, ¿y cuál será tu función mañana, Ariel? ¿Qué tenés que hacer? Y mañana yo participo en la logística. Yo voy a estar en una mesa en un sector, digamos, hay diferentes sectores con distintas cantidades de aspirantes. Somos 2 o 3 encargados en la mesa que coordinamos un equipo de más o menos 15 personas que van controlando que nadie se copie, que nadie saque el Sí. celular, que nadie, bueno, todas esas cosas. Y formalmente es como si fuera el presidente de mesa de la votación. Hay un padrón y en ese padrón hay que ir entregando los exámenes contra la presentación del DNI e ir marcando los exámenes que se dan y después recogiendo los exámenes al final, marcando otra vez en el padrón, y ahí nuestra responsabilidad es que se entregue la misma cantidad de exámenes que nos dieron y que den las cuentas, ¿no? Que no se pierda ninguno. ¿Y Claro. quién evalúa esos exámenes? Esos exámenes pasan por una corrección automatizada primero, por eso se llenan de esa manera, con unos Ah. circuitos. Y después, si hay dudas, se revén manualmente. Ah, pero van, claro, al ser múltiple choice con cruces, no hay lápiz rojo. No, no, no. Es directamente un software que hace los cálculos. Ah, Ah, Ariel, mira ¿es qué tu bien. primer examen como coordinador? Es mi Eso primer estaba todo este pensando. año como coordinador, así que sí, es mucha emoción, la verdad, y aparte un gusto trabajar con Ana, que estoy aprendiendo muchísimo, y seguir el trabajo de Marina, también que se jubiló, Marina Blasco, la verdad que feliz. Bueno, un abrazo para Iván Moscher, el Será ganador del dado. Martín Fierro. Vamos a ir a ver Cyrano, ahí al San Martín. No sé si sigue dando, yo no No, lo vi. Cyrano, él ya no está más en Cyrano, hay que ir a ver Oh, a Ricardo III, que es la nueva Ricardo obra. III. Ah, Hoy estaba escuchándolo a Fourier, bien. ¿no es? Sí, En una excelente. entrevista. Tengo ganas de ir a verle esa obra, Es muy sí. Lo vamos a buena. ir a ver, lo vamos a ir a Bien. ver. Hace años que no voy, pero en mi época todo lo que se hace en el San Martín es excelente en general, ¿no? Es buenísima. Y al Me 10 de mayo. acuerdo haber visto hace 30 años Macbeth, por ejemplo, o La casa de Bernarda Alba. Nada, Sí. pavada de obras, ¿no? Claro, Sí. sí. ¿Y qué vas a decir, Ariel? No, que son 10 semanas nada más, así que hay que aprovechar. Ah, ok, bien. Ah, Le mirá. hicimos de paso la publicidad de Ricardo III en el San Martín. Hay que ir a ver Sí, a sí, Iván sí, sí. Moscher, aparte de todos Vamos los a ir. actores y actrices. Aparte, en realidad Bueno. son precios bastante accesibles en el San Sí. Martín. Sí, eso siempre lo mantiene. Totalmente. Bueno, Ariel, mucha suerte para tu primer día mañana, tu primera Gracias. vez Muchas del otro gracias. lado de la pantalla, del otro lado Así del es. escritorio. Después nos contarás. Un abrazo grande para Iván y gracias como siempre, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, un gusto como siempre. Chau, chau. Chau, Chao, chau. chao. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y nos estamos yendo, deseándole a todas las postulantes y todos los postulantes para mañana mucha suerte y que lo que sea seguramente será lo mejor para sus vidas, ¿sí? Nos vamos a ir con un tema musical, Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. Lo conocí a través de mi nieto que tiene 6 años y que lo cantaba. Y yo decía, ¿qué está cantando este chico? Y mi hija me dice, ay mamá, Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile. ¡Wow! Dije yo. Entonces lo vamos a compartir con nuestros oyentes. Gracias a nuestros amigos de la M690. Gracias, Nachito. Muchas, muchas gracias. Abrazo enorme. Gracias, Luis, como siempre, por estar ahí. Gracias, Y Nacho, acepto la gracias. invitación para ir a ver Ricardo III. Dale, y ánimo que quedan menos días para tanto frío, vamos. Ay, vamos todavía. Gracias. Nos vemos el Chau, próximo chau. lunes en Oíd. Mortalis. Chau, Chau, chau. chau. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's. Pre-